Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Esta semana me quedo yo solo al mando de la nave, ya que el compañero tiene compromisos musicales y bueno, a pesar de que por un lado estoy un tanto enfriado y con la voz cascada, que ya de por sí no soy muy parlanchín, y la mala hostia que llevo encima por tener que volver a trabajar, pues hemos decidido venir aquí, pese a todo. Eso sí, pues parte del menú de esta tarde pues va a ser a base de productos congelados. Concretamente echaremos mano de una reseña de un libro que hemos extraído de un programa de radio de Tastas y Ratia, más concretamente de Mar de Fugitos. Y rebuscando en el baúl de los recuerdos nos hemos encontrado con un programa del 2001 hecho por Autonomía Indígena, el programa del colectivo sello distribuidora Mala Raza, en el cual contaban con la presencia de Los Parásitos, que presentaban su disco en esos momentos, su nuevo disco en esos momentos, que era el Poder del Lamento. Pues de ese programa hemos hecho una limpieza, nos hemos quedado con la entrevista y pues serán como 45 minutos de chapa con Los Parásitos. Además de esto, haremos la reseña de un fanzine que ha caído en nuestras manos e intentaremos leer y hablar un poco sobre los paletos, sobre los catetos. Os recordamos los métodos de contacto con el programa. A lo largo de estas dos horas podéis hacerlo marcando el 976-29-1398, pues eso, cuando esté sonando música. También os podéis escribir al apartado de correos 6129-50080 Zaragoza, y allí pues eso, mandar vuestras maquetas, discos, revistas, libros, lo que gustéis. Por correo electrónico lo puedes hacer escribiendo a ciudadpodrida@gmail.com. Y ya por último, pues si quieres echar una oreja a anteriores programas, pues que haga una entrevista que te pueda hacer dar especial curiosidad, pues puedes dirigirte a nuestro blog, que es ciudadpodrida.blogspot.com. Y aquí estamos deseando que se termine de una puñetera vez este periodo, no sé si llamarlo vacacional o qué, las puñeteras navidades, estos días que comienzan y terminan con desilusiones. Pues sí, comienzan con el sorteo de Navidad del 22 y termina con el sorteo del niño. Ahí estamos como tontos mirando la televisión, escuchando la radio, esperando que el número que hemos comprado sea el acertado, el ganador. Yo mira que llevaba años resistiéndome en el trabajo y a comprar lotería de Navidad y comencé el año pasado y esto ya no lo puedo parar. O sea, la envidia que nos corroe es lo de pensar en que a tus compañeros les toque ese buen montón de dinero y a ti te no, pues puede más que cualquier dilema. Y este periodo navideño que año tras año nos confirma todos los tópicos, pues eso, el 22 vas a comprar lotería y no te va a tocar, el 24 vas a estar con la familia y vas a acabar hasta las narices de ellos, aunque bueno, yo por suerte este año me he librado gracias al trabajo. Pero bueno, si no es por cuestiones laborales, te toca estar con la familia, con primos que apenas ves, con parejas de primos que, bueno, pues este año están ahí, al año que viene quién sabe, pero aún así la cosa es que los tienes que aguantar esa noche. El típico familiar que pierde los nervios o se le va a la mano con el alcohol, en fin. Y llega la noche vieja y sí que se confirman todos los tópicos. Sabes que va a ser una noche que la gente se le va la mano con el alcohol y con otras sustancias y hay bastantes posibilidades de que te topes con más de un imbécil en un bar. Pues hasta ahí más o menos normal y previsible. El problema es cuando te lo encuentras en un centro social. Ahí ya pues la verdad es que te da más rabia todavía. Y es que un capullo quiera ponerse a discutir a las 6 de la mañana de una noche vieja acerca de cuestiones políticas, pues no sé, yo creo que no es el mejor momento, ni si está en las mejores las condiciones como para discutir sobre nada. Más todavía si tus argumentos son empujones y tirarte a las espaldas de la gente cuando estás saliendo ya de los sitios. Pues una situación bastante triste, pero más triste todavía es ver que la gente que tiene a su alrededor el tonto, pues eso, tontos hay en todos los lados, eso está claro. Pues la gente que tiene alrededor ese tonto no sea capaz de pararle los pies y de ponerlo en su sitio. Bueno, que he dicho que no tenía ganas de hablar, pero vaya chapa que me he soltado, así de buenas a primeras. Que vamos a empezar con música. Escucharemos a los Twangs con su segundo trabajo, titulado Mondo Tango, editado por el sello Sleazy Records y que viene en un curioso formato. Nos encontramos ante un 10 pulgadas. Que curiosamente pues la portada se asemeja bastante al single de Las Zorras Adolescentes, pues va a ser que será porque comparten miembros. Y ahí dentro del 10 pulgadas, que viene en una carpeta desplegable, pues también nos encontramos un CD con las canciones del 10 pulgadas más 5 canciones más de bonus, en una presentación muy, muy chula. Pero bueno, dejamos de hablar y escuchamos ahora a los Twangs y su Mondo Tango. I got sweet. Enough of my sweet. Just for every gun that get near to me. I got sweet. Enough of my sweet. I got love, enough for my love. Got a lot of things you don't know. So try me, baby, I'm not what I look. Come on, meet me, honey, and be nobody's fool. Count on my clothes, the deepest you do. What you gonna find will be for you. I got sweet. I got love. Como decía al principio, pues vamos a hacer una reseña de un fanzine que ha caído en nuestras manos. Se trata del Punk Rocker, el número 6, publicado este verano. Ya ha pasado un tiempo, pero bueno, viendo que la periodicidad de este fanzine pues es bastante irregular, como todos los fanzines, más concretamente este hacía 2 años y medio que no lo publicaba, pues vamos a darle un repaso, que la verdad es que está bastante, bastante interesante. Es bastante extenso, consta de 80 páginas y la verdad es que pues es un precio asequible, a 3 euros. Comienza con una entrevista a la banda Antisin, una banda de punk hardcore de Carolina del Norte que lleva funcionando desde 1983. Es una banda que su sonido viene a ser una mezcla entre Los Ramones y Motorhead. Y bueno, pues todo lo que hay alrededor de ella pues es bastante, bastante curioso. La verdad es que no había oído hablar de ella hasta leer la entrevista esta. Pues por ejemplo, por ponernos en situación, esta gente ha grabado discos con el señor Iggy Allen, en sus directos pues tiran bastante de una parafernalia bastante violenta, pues haciendo uso de imágenes de armas de fuego. Su cantante sale con una estaca envuelta en alambre, así al estilo de, no sé, no me acordaré exactamente el nombre, pero dentro de la lucha libre americana había algún personaje en los 90 que salía con algo similar. Con la estaca esta, pues bueno, al final parece ser que casi todos los shows los termina con arreándose en la cabeza fuertemente y haciéndose unas brechas en la frente considerables. La verdad es que debe quedar la mar de estético. Supongo que estos en el catering pedirán betadine y tiritas en abundancia. Es también una banda que tiene una larga discografía, pues en total, simplemente en EPs deben tener como cerca de 70, ellos solos y compartidos con otras bandas. Y en la entrevista nos enteramos de cosas tan curiosas como que el cantante se llegó a presentar a las elecciones de su pueblo representando al Partido Libertario. Deben ser bastante graciosillos con el tema del vegetarianismo, han debido dedicar más de una canción al tema. En fin, una serie de cosas que hace que de entrada el grupo pues te pueda tirar un poco bastante para atrás. Continúa con un artículo de entrevista que le hacen a un miembro de Astacax acerca de un estudio que tiene el chico este, concretamente el Cloakens Alternativa Anti-Estudio. Un estudio que estuvo funcionando del 78 al 88 y por el cual pasaron bandas como Anticimex, Astacax, Crude SS, bueno, en fin, infinidad de bandas. Y nada, lo curioso del sitio es que las grabaciones aquí eran gratis, totalmente gratuitas, y bueno, pues de aquí se sacaban casetes recopilatorios que, de los cuales pues se ha editado también algún vinilo. Continúa con una entrevista al señor Álvaro Las Heras, que es el autor del libro Lluvia, Hierro y Rock and Roll, una historia de rock and roll en Bilbao desde el 58, y que bueno, pues que es un libro, yo por lo que he ido a ver, es bastante, bastante extenso y que viene a tener la estructura del Por favor, mátame, O sea, no es alguien que redacta una historia, sino que se planta con una grabadora, con los protagonistas de estas historias, de estos grupos, y transcribe tal cual lo que esta gente le va contando. Continúa con una entrevista a los V8 Wankers, que es una banda de speed rock and roll de Alemania. A continuación nos encontramos con un artículo sobre Scorbuto, la leyenda de Scorbuto, los nuevos trabajos que van apareciendo de ediciones, bueno, de reediciones y bobinas perdidas, y bueno, pues hablando de todo esto. Lo más curioso del tema es un enlace en el que viene una entrevista que hace poco le hicieron al único superviviente de esta banda, al señor Paco Scorbuto. Una entrevista que realiza el señor Roberto Mosso, el cantante de Zarama y también autor de algún libro sobre el periodo este del rock radical vasco. Que bueno, está bastante curioso, a ver si en las siguientes semanas la podemos descargar y la ponemos aquí para desmitificar a esta banda. Luego nos encontramos un par de artículos acerca de los Cogni Reyes. Por un lado, una crónica de su último tour por Europa. Y por otro, una entrevista más personal con el guitarrista, el señor Miki Gehus, que bueno, pues al parecer el autor del fanzine tiene una relación bastante personal con él y aprovecha para preguntarle acerca de la música, pero no centrándose en Cogni Reyes, sino en otras historias. En medio nos podemos enterar, por ejemplo, de los planes que hay acerca de una película documental sobre los Cogni Reyes, basada en un libro del señor Gary Bussell y un miembro de la banda, que parece ser que va a ser dirigida por el señor Julian Temple, el mismo que dirigió las películas sobre los Sex Pistols, o sea, The Great Escuela Rock and Roll y The File and the Fury. También podemos encontrar entrevistas a la banda mexicana Los Monjo, una banda de punk que parece, vamos, un calco de Scorbuto. Luego, una vez terminada la reseña, podremos escucharla. Una entrevista a los Doa, esta famosa banda canadiense que aquí hemos puesto ya infinidad de veces. Otra entrevista a Motociclón, esta banda de heavy punk de Madrid, que cuenta con miembros de los Zinc. También dedica un apartado al ilustrador Chori, un chico de allí de Euskadi que lleva un tiempo haciéndose unas portadas de discos y unos carteles bastante, bastante chulos. Para que le echéis un vistazo, pues podéis dirigiros a su página web, que sería www.almaltiempo.com. Seguimos con más entrevistas. Nos encontramos con una entrevista a Pleonakis Plectos, que debe ser una banda de Baracaldo, que lleva como 20 y tantos años disuelta y que ha vuelto a la carga con, pues, tanto a los escenarios como presentando grabaciones. Una crónica de la gira que hicieron por Euskadi en el 2008 los Astakak. una entrevista a los Telepath Boys, que es un grupo que viene desde Castellón. Una crónica de las andanzas del grupo vasco Porco Bravo por Alemania. Una entrevista al responsable del sello de Castellón, No Tomorrow, con motivo pues de los 15 años de aniversario del sello. Otra entrevista a la banda alemana Povelgesok, que es una banda que llevará en activo cerca de 30 años y que anteriormente eran conocidos como los Vex Pistols. Lo que pasa que, bueno, pues por problemas con la famosa marca de cerveza tuvieron que cambiarse de nombre. Ya para ir finalizando, otra entrevista con los del Puente Romano, esta banda en la que estaba el señor Josu Distorsión pero en la que ahora ya no milita. Una entrevista con los Accidents, una banda sueca que cuenta con miembros de los antiguos Boys of Generation, esta vez tirando ya más al rock and roll. Y ya por último, un artículo sobre el Ramones Museum de Berlín, un artículo sobre cómo irte de tapeo y qué te puedes encontrar por León, y ya para finalizar, cientos de reseñas sobre discos, libros y conciertos. Y ahora sí, ya os dejamos con música, os dejaremos con tres canciones. Más concretamente sonarán dos canciones de Los Monjo, esta banda mexicana que os comentábamos que tiene un brutal parecido con Escorbuto. Escucharemos dos canciones correspondientes a los dos EPs que tienen publicados. Y seguidamente escucharemos a los Accidents, pues la banda esta sueca que nombrábamos al final con miembros de los Boys of Generation. Stop! Y bueno, no os extrañéis, hemos elegido estas primeras estrofas de la canción La Ramona, interpretada por el señor Fernando Esteso, para introducir pues lo que queríamos hablar, o más bien leer en este apartado. Vamos a hablar sobre los catetos, sobre los paletos. No nos vamos a centrar en el señor Fernando Esteso, que en esta ocasión pues bueno, se enfundó una boina para realizar este gran hit que grabó en el 76. Tampoco hablaremos de María Nicole Corto y sus innumerables hazañas. Ni siquiera de Manolito Rollo, otro pieza, pues eso, humorista que ha basado su carrera en exagerar y tirar por los suelos la imagen del aragonés o del pueblerino. Vamos a hablar del señor Paco. No del señor Paco Escorbuto, sino del señor Paco Martínez Soria. Para ello echaremos mano de un Mondo Bruto, concretamente el número 32, publicado en el verano del 2004. Paco Martínez Soria, ese hombre. Hace poco tuve un sueño, o más bien una pesadilla. Un productor me recibía en su despacho y me decía que ya estaba bien de chorradas y que le ofreciera un éxito seguro. Si no lo hacía en menos de 15 segundos, apretaba un botón rojo que tenía debajo de la mesa y se abría una trampilla bajo mi silla que me lanzaba a un foso lleno de cocodrilos hambrientos. Yo sudaba mucho e intentaba pensar rápido. 5 segundos, las aventuras de algún personaje de Ibáñez que quede libre. 10 segundos, una versión cómica de Los Otros. Estoy muerto. 13 segundos, pero entonces, en el último momento, me venía la idea salvadora. ¿Y si hacemos una película con Paco Martínez Soria? Le decía. Está muerto, imbécil, me contestaba. Pero yo le explicaba entonces que la tecnología digital hace milagros. Le hablaba, por ejemplo, de lo que habían hecho con Oliver Reed en Gladiator, y el tío se entusiasmaba. Entonces, mientras improvisaba un posible argumento, Don RQR 2004, posiblemente, para una película protagonizada por el cómico aragonés, totalmente digitalizado, podía haber reflejado en sus ojos el símbolo del euro. Y es que no es para menos. Hace poco, en un viaje de fin de semana a Extremadura, me di cuenta de ello. Era sábado por la tarde y llegábamos a una aldea típica cacereña. Parecía un pueblo fantasma del oeste. No se veía absolutamente un alma por ninguna parte y solo faltaba alguna mata de salvia rodante para completar el cuadro. Pensamos, lógicamente, que todos estaban haciendo la siesta, pero nos equivocamos. Todo el mundo estaba despierto, muy despierto. Paseábamos por las calles y, después de acostumbrar nuestros oídos al silencio, pudimos escuchar el tenue sonido de los televisores. Entonces, cada 5 minutos más o menos, oímos las estridentes carcajadas de los lugareños, siempre después de una frase pronunciada en tono gritón y aseverativo por una voz enlatada que nos era muy familiar. Era la voz de Paco Martínez Soria. Luego entramos en el bar de la plaza, uno de esos bares cuyos retretes son todavía un agujero de loza en el suelo con la silueta de dos pies dibujados a ambos lados. Ni los borrachos habituales estaban allí, solo un perro rodeado de moscas dormitaba en una esquina. Después de carraspear sonoramente varias veces, logramos que el dueño saliera de la trastienda para atendernos, y lo hizo de muy mal humor, porque por nuestra culpa se iba a perder alguna de sus secuencias favoritas de El turismo es un gran invento o de Estoy hecho un chaval. Probablemente había visto estas películas más de 100 veces, sin exagerar, pero eso no le importaba, nunca se iba a cansar de verlas. Y en ese instante caí en la cuenta de dónde estábamos. Sin darnos cuenta, habíamos hecho un viaje alucinante al interior del cerebro humano, al centro del subconsciente colectivo español. Allí, en aquella barra grasienta, junto a un expositor con casetes del Cabrero, Arévalo, o Camela, estábamos muy cerca del epicentro de algo muy serio. ¿Por qué extraño fenómeno las películas de Paco Martínez Soria siguen siendo después de los años las más vistas de la televisión? ¿Por qué sus índices de audiencia continúan siendo espectacularmente superiores a los de cualquier otra obra de ficción? Solo se les acercan remotamente las de Lina Morgan. ¿Quién o qué es Paco Martínez Soria? Mit zwar der Shell platzen und mir bleibt ein kleiner Sieg. Ich habe wieder ein paar Stunden, wieder eine Nacht, ohne mich zu. Se ha dicho siempre que Paco Martínez Soria fue un maño ejemplar, pero para empezar, apenas pasó en su Tarazona al natal, viene al mundo en 1902, más que los primeros 5 años de su vida. Su familia se trasladó entonces a Barcelona, su padre era policía, donde transcurrirían su niñez, su juventud y parte de su madurez. Luego, cuando los papeles de Garulo le convirtieron en un fenómeno de masas, le convino repetir hasta la saciedad que era catalán de ejercicio, pero de convicción baturro. Y es que los maños caen bien a todo el mundo, cosa que no puede decirse de nosotros, los catalanes. A pesar de ello, aunque en sus primeras películas encarnaba claramente a un campesino aragonés, su acento se iría neutralizando después hasta representar al All Spanish Paleto, es decir, a un paleto que podía pertenecer a todas y por consiguiente a ninguna de las regiones españolas. Paco Martínez Soria simbolizaba en actor lo que en arquitectura el pueblo español, una especie de parque temático surrealista construido en Barcelona en los años 60, que intentó reunir en un solo decorado permanente las calles y edificios más estereotípicos de la piel de toro. Recomiendo su visita a los amantes del kitsch más radical. En los años 20, Paco hace sus primeros pinitos como actor y director en compañías amateurs de la ciudad condal, alternándolos con diferentes trabajos como vendedor y representante que le permiten alimentar a sus 4 hijos. Pero es finalizada la guerra cuando pasa a dedicarse profesionalmente a la farándula. Con una visión muy clara para los negocios, debuta en 1940 ya con su propia compañía, con la que recorre España entera varias veces representando sainetes y comedias moralistas. Y es que el arte de Paco se va conformando poco a poco en pequeños escenarios improvisados en casinos de pueblos perdidos en mitad de ninguna parte, donde una función sin carcajadas podría ser premiada con el lapidamiento. Como los hermanos Marx u otros grandes cómicos americanos, Paco fue perfeccionando sus gags, su repertorio de chistes y su catálogo de muecas en carreteras polvorientas y en pensiones cochambrosas. En contacto directo con el público más representativo de la España profunda, fue eliminando lo que no funcionaba y desarrollando lo que no fallaba nunca. De esta manera, muchos años más tarde, pudo aplicar su experiencia en las películas, donde la relación con el público exige un grado de abstracción mucho mayor. Paco enriquecía los guiones que interpretaba con el material propio que tanto le había costado aprender. Sabía, por ejemplo, que un par de piernas, tetas más adelante, arreglaban siempre una mala escena, que reírse del más tonto le encanta a la gente, que los del pueblo de al lado siempre son subnormales, que levantar la bandera patria exalta siempre al aforo, o que un porrazo o una buena caída son siempre mejores que nada. Con apenas 2 años de oficio, Paco disfruta ya del favor institucional y durante las temporadas del 42 al 44 es nombrado director y primer actor del madrileño Teatro de la Zarzuela. La caja sonaba y en 1950 se convierte en propietario del barcelonés Teatro Talia, que no tarda en reformar para dar cobijo a largas temporadas en las que dirige e interpreta, entre otros, hits como Mi cocinera. Cornejo tiene un ejemplo, La locura de Don Juan, Tonto pero no tanto, ¿Qué hacemos con los hijos? Y por fin, en 1962, La ciudad no es para mí, que alcanza la friolera de 3.000 representaciones. En Barcelona, solo superada hasta el momento por La extraña pareja con Paco Morán y John Pera. Esta obra había sido escrita por un tal Fernando Ángel Lozano, que era seudónimo nada más y nada menos que de un joven Fernando Lázaro Carreter. El laureado filólogo, que también participó en la adaptación fílmica, declaró recientemente, antes de su fallecimiento, La película tuvo y tiene muchos seguidores, pero no me siento orgulloso de mi participación. Es un episodio que si pudiera borraría de mi biografía. En 1965, de la mano de Pedro Lazaga, el que sería su director hasta 1977, se lleva a la pantalla La ciudad no es para mí, que sin duda representa el principio de la leyenda. Hasta el momento el cómico había participado en algunas películas, pero el teatro seguía siendo su única fuente de éxitos. Con este film, y ya con 63 años de edad, Paco logra triunfar por fin en el cine, convirtiendo su gran creación, El abuelo Garulo, en todo un icono popular. A día de hoy, esta película es la sexta que más ha recaudado en la historia del cine español. Muchos son los que han hecho del paleto su pie de force, para Gila, Casen, Alfredo Landa, José Sacristán, Juanito Navarro, Pajares, Esteso, María Nicole Corto o Manolito Arroyo. Este número ha sido siempre un filón, pero es en manos de Paco cuando se convierte en algo más. ¿Pero por qué? Sin duda son muchas las causas. En primer lugar hablaremos de la sociológica. En los 60 se produce el mayor éxodo de la historia de este país, como se ve en Cuéntame, pero menos bonito. En apenas una década millones de personas abandonan el medio rural para habitar las ciudades. Este era un tema candente y La ciudad no es para mí llegó justo a tiempo. Otro de sus secretos recala sin duda en las mismas características del personaje. El abuelo Garulo de Paco es la reserva espiritual de Occidente. Bonachón, tierno, generoso, casto, incorrompible y muy moralista. Es casi canonizable. Pero añade algo más. También es un gran hijo de puta. El abuelo Garulo no es un cristiano tonto y bueno. Es un cristiano típicamente español. Mitad monje y mitad soldado. Don Paco es vengativo, justiciero y tiene muy mala leche. En alguno de sus tics gestuales más característicos, cuando canta a las 40 a una esposa infiel, a un mal hijo o a un amigo traicionero, puede verse en su rostro un odio ancestral. Casi le salen espumarajos por la boca y amenaza siempre, nunca lo hace porque quedaría muy mal, compartirle la cabeza a todo el mundo. En definitiva, Paco es, en uno, Don Camilo y Luz de Funes, el padre Flanagan y Torrente. Por otro lado, es importante hablar de los valores defendidos por el abuelo Garulo. El abuelo Garulo es esencialmente mezquino, proclama las premisas más tópicas y repugnantes del llamado saber popular, reflejado, por ejemplo, en la refranología española, que exalta al desconfiado, al mal pensado, al precavido y, sobre todo, al egoísta. Esta es la filosofía de Paco. A perro regalado, todos son pulgas. El que mucho abarca, poco aprieta. De Castale viene al algo, serrabi largo. A quien madruga, Dios le ayuda. Antes se pilla un embustero que a un cojo. De fuera vendrá el que de casa te echará. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. El que ríe el último ríe mejor, o las cosas claras y el chocolate espeso. Don Paco enseña a desconfiar de lo moderno. Quita ese Picasso de ahí que me marea. ¿Y tu padre ya sabe cómo movéis aquí el esqueleto? Exalta la ignorancia como garantía de pureza espiritual. Menos mal, porque si este pobre que piensa que esos billetes son estampitas se llega a encontrar con una mala persona y reivindica la estupidez. ¿Y los de mi pueblo cuando pasamos? El abuelo Garulo está con los pobres, sí, porque está más cerca del reino de los cielos. Denuncia el esnovismo y las costumbres burguesas. Prefiero mil veces jugar al chinchón con los amigos en la tasca que ir al hipódromo de la Zarzuela vestido de pingüino. Pero siempre con excesivo respeto. Y lo hace porque los ricos, después de todo, llevan un pobre dentro y porque la auténtica riqueza está en el corazón. ¿Es Paco un buen actor? No lo sé. De lo único que estoy seguro es de que su personaje funciona. Y es eficaz porque es fundamentalmente espontáneo. Creo que Paco no actúa, Estoy convencido de que en su casa, a la hora de comer, debía ser igual que en las películas. Una prueba, uno de sus hijos, el padre Francisco Martínez Soria, es monje del monasterio de Poblet. ¿Pero eso es todo? No, hay algo más. Para que algo alcance en este país la categoría de fenómeno de masas, es esencial que se convierta en un producto para todos los públicos. Almodóvar no pudo hacerse de oro hasta que sus primeras películas de mal gusto se transformaron para poder ser aceptadas por las amas de casa. Mecano no subió en los 40 principales hasta que los niños empezaron a comprar sus discos. Y en eso Paco es todo un pionero. Sus películas son para toda la familia. A diferencia del landismo o del posterior destape, el viejo Garulo Bonachón puede ser visto por todos. Los contenidos sexuales no van nunca más allá de "no les pregunto cómo están porque ya veo que están muy buenas". No hay malas palabras y para los niños, supongo, es algo así como un personaje de Disney, una especie de Papá Noel rural. Para la tercera edad, el público principal de noche de fiesta o cine de barrio es un mito, una prueba fehaciente de que hay vida después de los 60 y de que los viejos valores tradicionales siguen presentes. Guste o no guste, Paco es parte de nuestra cultura popular, como el Toro de Osborne o el Naranjito. Quien no se ha tragado por lo menos 10 veces "se armó el Belén", "abuelo Made in Spain", "hay que educar al papá", "el Calzonazos", "estoy hecho un chaval", "es peligroso casarse a los 60", o "vaya par de gemelos", o la última y más surrealista de todas, "la tía de Carlos", en la que nuestro maño universal ejerce de drag queen. Bueno, esta ha sido tan solo una humilde y personal aproximación a este fenómeno. Personal, ¿y cuál es la posición del abajo firmante al respecto? ¿Pone a parir estas pelis pero en el fondo le molan? ¿Le parecen por lo menos divertidas? Vale, la verdad, bien. Como mucha gente, con las películas de Paco he sufrido siempre una especie de atracción del abismo. Es como cuando ves venir al tren y te quedas parado en la vía. No puedes moverte, no puedes hacer nada, no eres capaz de cambiar de canal. ¿Por qué? Supongo porque una parte de mi cerebro vive en ese bar de un pueblo de Cáceres, y porque, después de todo, muchas de esas cintas están creadas por buenos técnicos e interpretadas por excelentes secundarios. Ahora bien, no siento ninguna empatía por el Garulo Bonachón. Más bien me produce asco. Me gustaría decir que me mola mucho, porque quedaría moderno y original. Sería algo así como reivindicar a Jesús Franco o a Pornacci para ir de enrollado. Pero no, señor, las películas de Paco no me gustan, ni las caras que pone, ni sus frases, y mucho menos lo que todo ello representa. Y lo que es más, no me parecen unas pelis especialmente divertidas. Y aunque me lo parecieran, no creo, como muchos miembros de mi generación, que el entretenimiento deba justificarlo todo. Prefiero que me coman los cocodrilos. Y ya para rematar este artículo os voy a dejar un ratito, tampoco mucho, no voy a hacer que os lo traguéis entero, con uno de sus famosos cuentos baturros. Y es que el señor Paco, pues además de películas y teatro, pues también grabó discos. Por ejemplo, de la película de la que tanto se nombra en el artículo, La ciudad no es para mí, podemos encontrar un LP donde están grabadas los diálogos de la obra de teatro. También podemos encontrar una serie de EPs titulados Cuentos Baturros. Yo aquí tengo el número 2, en los que el amigo Paco se descarga con unos cuentos que, bueno, vosotros mismos podréis apreciar. Vamos a escuchar uno que se llama Los muchos motivos. Dicen que es de cobardes el pegarle a la mujer. Otra. Si te dan motivos, no te vas a contener. Las mujeres, todos los días para que el marido las casque, le dan muchísimos motivos, como voy a demostrarles. Si hay poco que hacer, madrugan para no dejar que descanses. Pero si hay mucha faena y necesitas marcharte temprano y has dejado dicho que a eso de las 6 te llamen, pues hasta las 8 o las 9 no esperes que se levanten. Al tiempo de irte de casa, en vez de salir a darte un par de osculos y abrazos, como los que meses antes de contraer matrimonio te daban para engatusarte, se asoman a la ventana furiosas como caimanes y a grito pelado te dicen: ¡mucho ojo con lo que se hace! ¡Que no bebas! ¡Que no juegues! ¡Que no fumes! ¡Que no gastes! Meja, tienes que subir al tranvía porque ya se te ha hecho tarde, y al ir a pagar te encuentras con que ellas, sin avisarte, te han sacado de los bolsillos los dineros y las llaves. Los garbanzos no los ponen hasta que vas a sentarte a la mesa, y como no hirven nada más que un minuto, salen más duros que la cabeza de algunos municipales. Si les dices que están duros, se vuelven como arraclanes contra tú, y con mucha guasa te obsequian con estas frases: ¡qué delicado es el niño! Cualquiera que te escuchara creería que de soltero comías como un mainate, cuando fue que no comieras nada más que salvao y alfalce. Meja, si las llevas al triato por mor de que no se enfaden, en lugar de agradecerte el obsequio que las haces, están todo el rato diciendo: ¡ah, qué calor! Esto es asase. No sé para qué hemos venido. Mal empleados tantos reales. No he visto función más sosa. ¡Ay, ya tengo ganas que acabe! Meca. Si las llevas de paseo nada más, ya pues prepárate. Estarán como carcomas 2 horas, dale que dale, dándote la primer murga y pudriéndote la sangre con lo de: vaya un marido, qué manera de portarse. Pasamos frente al teatro y ni se le ocurre llevarme. Si vuelves andando a casa, no hacen más que lamentarse de que les duelen los callos. Y si para que no se cansen las llevas en el tranvía, se les figura que lo haces porque te aburres y quieres... Casi lo dejaría entero, pero bueno, como el tiempo vamos justitos, porque ahora tengo que soltar la entrevista de Parásitos que os comentaba, pues casi que lo corto. Pero bueno, para oxigenarnos un poco antes de soltar el siguiente corte, os voy a dejar con una canción. Van a sonar Los Enterradores. Es un grupo de México que hacen psicopunk y que, bueno, pues han editado un CD en el 2008 titulado El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, y os vamos a dejar con la canción Los pasos de la calavera, que también está incluida en el recopilatorio Ataque Rockabilly. Y seguidamente pues sonará lo que habíamos anunciado, una entrevista a Parásitos del 2001 de la presentación de su doble CD. Bien, ahora se me ha ido el poder del lamento. We'll be right back. oscura cayeron truenos, salieron los fantasmas, monstruos y espectros. Nadie se puede esconder, nadie se puede escapar de la calavera, nadie se va a salvar. Juntos festejando, ya todo el campo santo se está reventando. El pueblo quiere correr, quiere estar más. Los enterradores nos queremos quedar. La calavera quiere bailar. De sus pasos no te vas a librar. Un clavo de la tumba y está por sacar. Hallaron los lobos y se puso a reventar. No quiere estar enterrada, solo quiere bailar. Los pasos de la calavera no se van a olvidar. Noche ya todos borrachos, ya Revili se está peinando, sangre empieza a correr en la tempestad, la tormenta ya va a comenzar, la calavera quiere bailar, de sus pasos no te vas a librar, los clavos de la tumba ya está por sacar, huyeron los lobos y se puso a reventar, no quiere estar enterrada, solo quiere bailar, los pasos de la calavera no se van a olvidar. escuchado la primera canción que abre el último trabajo de Los Parásitos y nos los hemos traído aquí. Después de meses de haberoslo anunciado, pues por fin lo hemos logrado. Y bueno, pues algo muy original, vamos a empezar con la historia de la banda, que parece que no, pero siempre hay gente ahí que sintoniza esto por primera vez o no ha sabido nunca nada de vosotros. ¿Cuándo empezasteis? ¿Quiénes erais? Bueno, éramos y somos. A ver, pues empezamos en el 83 y éramos el Mono a la voz y luego los demás los mismos. Carlos a la batería, Alfonso a la guitarra y yo al bajo. Y eso, en el 85 grabamos la primera maqueta. Y bueno, eso. ¿Esa maqueta cuánta tirada hicisteis? Nos hicimos 1000. Mira, ¿La distribuisteis a vosotros? Sí. ¿Yo fuera? No, poquito, o sea, la verdad es que tampoco me acuerdo mucho, pero o sea, no, la movimos, pues eso, moviéndola ahí de puerta en puerta. Y bueno, la verdad es que en aquella época era súper complicado grabar aquí, ¿no? O sea, me acuerdo que lo grabamos con los Doctor Simon y sus enfermos mentales, que era un rollo así, no te lo juro, un sitio alucinante. Es que eran otros tiempos, o sea, era otra película. Y de esa maqueta sale la única canción que habéis metido en recopilatorio en toda vuestra carrera, ¿no? Discográfica, ¿no? Pues mira, esa es una historia flipante, porque ese recopilatorio yo es que no lo he escuchado nunca. Yo tampoco. No lo he escuchado y yo no, o sea, no me enteré nunca de que había salido ese recopilatorio, pues, o sea, que es que esa movida... Me parece que se sigue reeditando, vamos a pedir y... No, sí, la he visto y bueno, eso, pero ¿qué dices? O sea, que no sé ni quién lo hizo, ni... O sea, un rollo que dices, fue guay. El Rock Antimile, un recopilatorio que sacó el Campi de Barna. Hace muchísimo, las maquetas iban a 350 pesetas. Sí. Y que eso es... No, si yo me acuerdo de estar en San Fermín y de repente de una canción nuestra y hostia, ¿qué pasa? En las choznas y tal. Y ahí nos enteramos que estábamos en una recopilación. Que se habían pillado. Sí. Que además de ese recopilatorio, que prácticamente sois el único grupo que sobrevive, aparte de, como no sean los MCD, que no sé si llegan a salir. Es curioso. Sí, bueno, nosotros somos incombustibles en ese aspecto. Y luego discos, ya con este hace el cuarto. Sí. Escupirme sobre los primeros. A ver, bueno, hombre, la verdad es que, o sea, yo creo que nosotros tenemos como dos épocas súper diferenciadas, ¿no? O sea, una que es la maqueta y el primer disco, que es un poco, pues yo qué sé, tu época punky ahí a saco y un poco que el grupo te sirve para expresarte, ¿no? Y luego ya, bueno, ese primer disco es el... Es que el primer disco lo teníamos a sacar en el 88. Pero bueno, hubo problemas, movidas, no sé qué, lo ibas a salir en el 92 y al final salió en el 93. O sea... ¿Y el disco se titula? No hagas nada, no... ¿Cómo? Dejes... No dejes nada hoy que puedas empezar... No, bueno, eso. Eso, algo así. Pues que la idea era eso, iba a salir en el 92, que fue, o sea, un año bastante vomitivo. Pero bueno, y al final no lo pudimos ni sacar en el 92. O sea, un rollo... Y es lo que te digo, yo creo que refleja nuestra época un poco la primera, ¿no? Pues ¿ese disco dónde lo grabasteis? Ese disco, o sea, el sonido es auténtico, aterrador, auténtico. O sea, ese disco se puede decir que no lo grabamos nosotros, porque nos lo grabamos con unos colegas de mi hermano que tenían un equipo que era donde ensayábamos, porque nos habíamos quedado sin local y tal, que era en el Central, donde estaba luego el estudio Producciones y Compasiones, que luego se hizo el estudio, pero antes, o sea, pues se montó ahí una movida, mi hermano con el beat, o sea, un rollo ahí un poco de familia, ¿no? Y nos grabó un colega que no tenía ni idea. Nos grabó a cambio de pintar el estudio. Exactamente, unos tabiques. Nos grababan el disco y nosotros pintamos toda la historia, ¿no? Y el tío no sabía ni enchufar el equipo. O sea, prácticamente ese disco no lo grabamos nosotros. Porque el oso a los mandos. El primer disco que grababa el chaval. Sí, no, ese disco fue incluso... me decía, cuando lo grabamos ya no eran las canciones que tocábamos. Solo sobre esta tecla. O sea, en la mesa donde oso, habla al micro, habla al micro. No, me decía cuando grabamos ese disco, me decía, decía el tío, mira, sobre esta canción hay un solo de guitarra, ves esta tecla, cuando entre el solo la subes, para que salga la pista de la guitarra, vale, vale, ahí en la mezcla, ¿no? Y claro, empezaba la canción, cuento, ahora, y subía y sería, se comía todo, ¿no? No tanto, ah, otra prueba, pero no subas tanto. Le quedaba un centímetro y seguía, ahí de fondo. No, la tercera, ¿verdad? ¿Qué tal? Aparte que vale, ya, venga, se acabó. Fue un disco muy, muy alucinante. Eso os lo movió Potencial Hardcore y... Sí, lo sacamos a medias con Potencial. Así un poco yo... Sí. ¿Cómo salió? Ahora es en expresarse, me cago en Dios. ¿Y cómo salió? ¿En qué sentido? No, pues salió como salió. Sí, o sea, hombre, es un disco, ya te digo yo, es una, para nosotros es una etapa, incluso cuando lo íbamos a sacar, incluso hubo un debate interno de si sacarlo o no, porque ya resulta que no tocábamos ninguna de las canciones prácticamente de ese disco. Y entonces había la sección que no quería sacarlo porque ya era una historia pasada que no era lo que hacíamos, y luego otra parte que decía, bueno, pero es una parte de nuestra historia, ¿no? Es lo que hemos hecho, y aunque esté desfasado, sabíamos que el sonido era malo, sabíamos que incluso ya en aquella época que salió ya se llevaba el thrash metal, el rollo de saber tocar, o sea, todo lo contrario para que saques un disco y gustes a la gente, ¿no? Pero bueno, era lo que, bueno, parte de nuestra movida, y eso. Y la verdad es que es un disco que yo creo que se ha valorado más después que precisamente por lo guarro que es, ¿no? O sea, no es curioso, al menos la parte así de diseño, por así decirlo, es, sale bastante de lo que se publicaba por esos años, ¿no? Al menos aquí en el estado. Y después de eso, La Cara Oculta, que yo creo que en qué año fue. La Cara Oculta fue en el 94, y yo creo que ya es un poco nuestro cambio. Bueno, ya tienes, ya, bueno, como que maduras un poquito, ya sabes tocar. Tampoco saber tocar, pero ya llegas un momento en que, bueno, incluso ocurría una historia, ¿no? O sea, los ensayos antes era, pues eso, quedabas, borrachera y ensayabas, ¿no? Y ya empezó a que querías hacer un tipo de música que no te bastaba con eso, o sea, que te lo currabas un poco más o no llegabas, ¿no? O sea, con tus limitaciones y tal. Y ya incluso, pues, si antes quedábamos un sábado para ensayar, para luego salir de marcha, pues ya empezamos a ensayar los sábados, pues al mediodía, ¿no? O sea, intentar ensayar. Y eso fue un cambio bastante duro, porque claro, era siempre ir de empalmada, y al final lo que tampoco he ensayado, o sea, era un rollo que decías, a ver, o salgo, o ensayo, o qué hago, ¿no? Y ahí estuvimos un par de años un poco, pues, que sí, que no, ¿no? Y al final era el punto de decir ya, o sea, me mola seguir haciendo música, seguir expresándome y darle un poco más importancia a lo que haces, ¿no? No sé si se ha quedado muy... Te vos enrollaste, cabrón. Pero vamos, un poco que wow. Cambia el enfoque respecto al grupo, ¿no? Ese disco ya lo autoproducisteis vosotros. Sí. Y Malarraza ha ido con la distribución. Sí. En parte. No, eso estuvo... Si no has echado un capote Malarraza, estuvo muy bueno, muy bueno. Y ya pasamos al Planeta Balcán, que fue en el... 97, creo. 97-98. O sea, la verdad es que La Cara Oculta nos la autoproducimos un poco, nos lo quisimos autoproducir, ¿no? Controlar los precios, o sea, un poco la visión utópica del grupo, ¿no? Y la verdad es que nos dimos un ostión tremendo. O sea, porque vosotros nos ayudó, o sea, Malarraza nos ayudó mogollón. Pero luego lo que era nuestra parte, pues eso, nos dimos cuenta que somos unos negados, ¿no? Para mover un disco. Y se nos atragantó bastante. O sea, todos contactos, confías en la peña, vas dejando a todo el mundo porque crees que todo el mundo se enrolla, que no sé qué, y luego te empiezas a llevar unas hostias que flipas, ¿no? Y la verdad es que se nos cayó un poco abajo el rollo este utópico de lo alternativo, de muchos conceptos que dices, bueno, pues todo va por barrios, ¿no? Y en Planeta Volcán la verdad es que no queríamos autoproducirlo, lo que pasa es que nuestra música es tan rara que no hay manera de que nadie nos saque un puto disco. Así de claro. Y ya por último, pues El Poder del Lamento, que casi que escuchamos una canción y luego seguimos hablando. ¿Alguna en concreto? La 2. El documental de La 2. Thank you. ¿Tú de qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Liga Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos 102.5 de la frecuencia modulada. Eres un fenómeno, colega. Siéntate, Viruti. ¿Cómo te lo has hecho? Bueno, estamos aquí en la autonomía indígena, el programa de Mala Raza, y estamos entrevistando a los parásitos. Seguimos con cosillas que han editado y una cosa bastante curiosa también que hacen estos chicos es vídeos. Han editado un par de vídeos, un directo en el Rincón de Goya, cuando tocaron con La Polla allá por el 94, creo que era. 94, que además viene con un videoclip muy bueno. ¿Eso cómo salió? Pues su videoclip es flipante. Eso es una nosotros en los discos solemos meter, bueno, nos curramos bastante el rollo gráfico porque, bueno, mi hermano, he dicho que todo queda en familia. Mi hermano hace, o sea, todas las portadas, los interiores, se lo suele currar, ¿no? Y luego mi otro hermano toca el tema del vídeo. Y desde que empezamos en el 83 siempre ha estado grabándonos historias, que si os voy a hacer no sé qué, que si no sé cuánto, y nunca nos hacía nada, ¿no? Y un día ya se fue y grabó el concierto este. Y ya decidimos hacer uno en serio. Y luego de repente ellos, con un colega suyo, estaban haciendo un corto. Un corto en el que venía un tío del espacio exterior, un malo malísimo, que iba a venir a dominar el mundo, ¿no? Entonces necesitaba una banda de macarras. Entonces, ¿quién pensaron? Pues pensaron en los macarras. No lo pensaba. Y entonces ese videoclip de esa canción es un trocito del corto ese, que es cuando aparece el tío, nos transforma en sus lacayos y a partir de ahí se supone que tenemos que dominar el mundo, ¿no? Y bueno, el videoclip es eso. Lástima que no salía el corto entero. A ver. No, es que lo gracioso es que el corto al final no lo hicieron. No llegó a salir. Está rodado en Super 8 y todo, ¿eh? Sí, sí, está en Super 8 y al final no lo sacaron. Y eso fue, o sea, al tiempo nos mandó el videoclip. O sea, que nosotros ni sabíamos que lo había hecho. ¿Eso cuántas copias habéis sacado? Pues no lo sé, pero a lo tonto, a lo tonto. La verdad es que la idea era, o sea, decir, bueno, es un vídeo para los colegas y tal, ¿no? Pero claro, tampoco puedes regalar a 40 colegas. Digo, venga, pues sacamos 20 copias y que se lo pille el que quiera, ¿no? Un precio guay. Y bueno, es que al final, o sea, nos pillan las 20, hacemos otras 20, otras 20, y al final, pues no sé, yo creo que habíamos vendido casi 250. O sea, claro, tonto, tonto, pues hostia. Eso, el primero. Y luego tenéis otro con un directo en el Centro Cívico de Licias. Con sí. Cáncer de Escroto y Rip Café. Y Andanada. Y Andanada, sí. Eso fue en la presentación del Planeta Volcán, que nosotros lo queríamos grabar nuestro concierto, ¿no? Y bueno, luego la movida, de apoyo a los presos y tal, y dije, bueno, pues si aparte grabamos a nosotros, grabamos a los demás grupos, se puede hacer una historia pues de la movida, ¿no? Y sacar un vídeo, pues también que acompañe la historia. Y se lo propusimos a los de a Eduardo y a esta peña que montaba el concierto y les pareció guay. Y bueno, y el vídeo nos lo curramos, lo hicimos nosotros y un poco, pero para ellos, ¿no? O sea, nosotros salíamos, pero digamos el vídeo era de la Sapa. ¿Y para cuándo sacáis un libro como el Evaristo? Eso vaya cuando ya chochemos. No, hablando de libros, de aquí a dos días. Salís en el libro este que ahora no sé cómo se llama. Ah, hasta el final. Que es hasta el final. Hasta el final. Yo tengo 8 libros escritos para que no se publicó ninguno. No, y es verdad, ¿eh? Pero soy intelectual de izquierda. Y saldré con el Sánchez Dragó de Tertulias, eso, ¿no? Esa es mi principal ambición en la vida. Que nada, el libro este, ¿qué os parece? Así lo habéis, imagino que lo habréis visto, ¿no? Que sí, a mí me lo han regalado. ¿Era la primera vez que salíais en el Heraldo de Aragón? Pues no lo sé. Con esto de que salió el artículo publicado. No, podría ser la tercera, me parece, ¿no? Pues no lo sé, en el Heraldo no sé si habremos salido. Es una vez hubo un concierto y ponía una tres líneas en una esquina o así. Sí. Un concierto que tocamos ahí con no sé quién. Hombre, pues el libro que nos parece... O bueno, hombre, es curioso, lo ves y te ríes y no sé. Bueno, un saludo a Matías Uribe. No sé, o sea, tampoco a mí me... Hombre, y la verdad es que yo flipo, por ejemplo, que nosotros hayamos salido en un libro así como de esa categoría, ¿no? Hay un rollo súper profesional, súper... todo muy legal y tal. Y, o sea, como que dices, bueno, no sé, nunca nos hemos movido en eso... Pero bueno, también quien lo ha hecho es el José Antonio, ¿no? Y que yo creo que a Zaragoza le han dado mucha más vida de lo que realmente fue, ¿no? Y no sé. Pues hoy es curioso. Tampoco. Bueno, vamos a escuchar otra canción más, que se nos echa el tiempo encima. ¿Y qué número? Oso. La 13. Ahora la manera que me crece. Mira. Esta mañana he tenido una bronca con mi jefe que te cagas. Me he enterado que Pedro cobra más que yo. ¿Tú te crees que es normal? Ayer me fui de marcha y un varón me tocó el culo. Para colmo, sus amigos de la Esther ha tenido una cría más raja. Es una niña preciosa. Mira que los bebés son feos nada más nacer. Pues esta niña no. Tengo la sensación de que esto lo he soñado. Las mujeres nos expresamos. ¿Aún no te has enterado? Escúchanos el viernes 8 de marzo de 12 de la mañana a 1 de la madrugada. En Radio Topo 102.5. Seguimos aquí con Los Parásitos, una veterana banda de la escena local. Y ya que tenemos aquí a tan ilustres personajes, vamos a preguntarles, no sé, ¿qué os parece, por ejemplo, así a la vuelta de los años? Está que, muy jodida la cosa, ¿eh? Que haya bandas de hardcore o punk que canten en Fabla. ¿En Fabla? Fabla. ¡Hostia! Qué guay, ¿no? Estupendo, me parece estupendo. El uso es, nos está que responder el uso. Que la gente aprenda Fabla para poder cantar en Fabla me parece ojante. Bien, pero a ver, que no te he entendido. No, eso, el kit de la ¿qué os parece ya eso? Que cada uno cante en lo que quiera o es que no sé, no, a ver. No, el que el punio hardcore que se haya acabado cantando en Fabla, por ejemplo. Hombre, nosotros queríamos cantar en inglés, pero eso no sabe inglés. No. Yo dije que sé francés, pero no quieren hacer letras en francés estos cabrones. No, a mí me parece súper bien, ¿no? Que, pues no sé, el que lo sienta que lo cante en Fabla y el que sienta en chino que lo cante en chino y que cada uno cante como quiera, ¿no? Hombre, si cantas en inglés para vender más discos, pues bueno, ya eso me parece un poco más lamentable, pero... Pero de cada uno apoye, o sea, que haga lo que quiera. Y más cosas curiosas, ver a Manolo Cabezaolo actuando en televisión, por ejemplo. Que no lo he visto. Pues yo no lo he visto. No llegasteis a ver. No. Radio 3. Pero Manolo Cabezaolo es Manolo Cabezaolo. A mí es que Manolo Cabezaolo, como me parece, no sé, algo un personaje tan curioso, por él me parece súper bien. O sea, todo lo que le venga a él, o sea, él está viviendo su película y me parece acojonante. Y luego, pues, oye, la peña que es que, no sé, yo no sé si la gente lo sigue porque le gusta la música o porque flipa que un tío, o sea, no sé, hay muchos rollos, ¿no? Y hombre, es que ese es un tema un poco más profundo que... No lo digo por Manolo en sí, sino por ver una banda conocida o unos amigos tocando en televisión. Pues, joder, pues como cuando salieron las Vulpes en aquel programa famoso que luego pasó todo lo que pasó, pues no sé. Me pilló joven eso. Te pillo joven, pues a mí también. Fíjate. No, hombre, yo creo... Es que eso es un poco lo de... No sé si te refieres al salir en medios oficiales o no sé qué y tal. Hombre, a mí la verdad es que la mayor ilusión que me haría tocar en un concierto sería en yo qué sé, con toda la gente del PP delante, ¿no? Para escupirles de la... O sea, porque muchas veces me da la sensación que bien, que entre nosotros... O sea, yo a ti que te voy a decir, ¿no? Que no sepas. Como un poco que nos encerramos en nuestro mundo y claro, si sales es porque te has vendido o porque quieres, es que no sé, es todo muy complicado, ¿no? Pues lo que te digo, a mí salir en la tele y claro, ¿para qué sales en la tele? Es que para mí es el quid de la cuestión, ¿no? Si sales para, qué bien, hola mamá, o si sales para decir lo que piensas y no sé, porque muchas veces la gente va a la tele y se corta, ¿no? Lo que dice en un lado, pues no lo dice en el otro, o sea... Eso ya depende de cada uno, es que pues todos vemos la tele, ¿no? Pues salir en la tele pues es lo mismo. Pero no nos preocupes que no nos llevarán a la tele, ¿no? Esa parte. Uy, qué sabe. Los de Antena de Aragón, nos quisieran llevar. Luego la acabáis haciendo un playback en... Hay un programa local que saca a banda. Pues oye, pues si nos llaman ya veremos lo que hacemos y si vamos, pues yo que sé, lo que nos dé el punto. Poco suerte le puedo mangar los micros o alguna cosa que haya por ahí. Nosotros andamos peligrosos en ese aspecto. Bueno, escuchamos una canción más. Venga. No sé cuál hay. Pues la de Lobos Humanos. Los Lobos Humanos. ¿Todavía no conoces nuestra frecuencia? Otros mundos en un solo dial. Radio Topo 102.5 FM. Bueno, me estoy viendo obligado a preguntarle al cantante si se sabe las canciones de su último disco. ¿Qué pasa, que no bajas a ensayar? No soy el cantante, soy el líder casi asmático del grupo. Pues no. ¿Y pagas el local? Por lo menos. Eso, cabrones. Vale. Por lo menos. Por la que no bajo. Por eso está en el grupo. Yo otro voy sin bajar y. Mira, en el local tenemos. Cabra. Cuatro cuartos, ¿no? Y uno para cada uno y el dedo solo tienes que ver, tío. O sea. Tremendo. En el fondo el oso está en el grupo por eso. No tiene ni la llave del local. Me la quitaron. No, pero esto es verídico, ¿eh? Sí, sí. O sea, se la quitamos. Porque claro, llegabas al local, el tío no baja a ensayar, pero de repente llegabas al local y todo abierto. Y no había nadie. Pero ¿qué pasa? Si pasa por aquí alguien, si llega una guitarra, no sé qué. Y luego en la casa de al lado que hay un jardincillo, él y sus cuatro colegas tirados de tripi, ahí que... O sea, dices, pero bueno, tío. O sea, y a la tercera vez le quitamos la llave. Así de claro. Ahora sí me lo creo. Porque este es ya el segundo disco que no graba. Señor. Venga, explícate. Es que yo grabé a más que trae y no tengo tiempo, tío. No, que yo. No sé. A mí es que el rollo de grabar o. Que me da lo mismo que yo en grabe. ¿Entiendes? Mira, el oso, en el fondo, no, al final nos dimos, un día nos vino y nos dijo, oye, yo paso de cantar porque es que no voy a hacer letras, no, o sea, paso, ¿no? Que eso fue en el tercer disco y de repente, tío, a tres meses de la grabación, ¡buah!, toda la música hecha, tienes apalabrado el tal y no tienes ninguna letra. Y de repente, bueno, nos tuvimos que poner las pilas y eso que de repente el Alfonso, hostia, pues que canta guay, que hace letras guapas, que nos molan y venga. Y luego era el directo, ¿no? ¿Y qué pasa en el directo? O sea, nosotros tocando, pues no podemos cantar. Y estaba el oso por ahí, que tenía que pagar el local, ¿eh? Y había que mantenerlo. Entonces llegamos a la conclusión de que al oso lo único que le mola en el grupo es tocar en directo. Cantar en directo y entonces, oye, pues los que disfrutamos haciendo música y haciendo movidas, pues lo hacemos, ¿no? Y el oso, que solamente le mola tocar en directo y hacer el capullo. En directo no tocáis mucho tampoco. Ese es otro tema. Es que somos muy señoritos. No, pero es que no tocamos porque nadie nos llama, colega. Es que aquí, a ver si... La verdad es que luego no llama y tampoco tocamos, pero... Tomaremos nota. Yo tengo la confianza de llegar a mis compañeros y hagan lo que hagan, me parecerá bien. No, es cierto, yo sé que el próximo disco que hagan, por ejemplo, el año que viene, si hay canciones nuevas, yo sé que aunque no las oigo, que me van a gustar, o sea, porque es algo que es conexión entre cuatro, y sabes que te van a gustar. Al principio no te entrarán, pero al final te gustarán. O sea, hay canciones del disco, pues, que todas me gustan y las letras, pues, como si las hubiera hecho yo. Es lo mismo, ¿no? Estaba un poco socarrado de hacer siempre el rollo de, bueno, de una temporada que me salían letras como churros, que muy creativa, de puta madre, ¿no? Y de pronto tuve un buen día, un bajón, de que no me apetecía bajar a ensayar, no se me ocurrían letras, ni siquiera mi manera de cantar una canción, ni rollos nuevos, y esta gente iba evolucionando de tocar, iban haciendo historias, y yo no me salía de la cabeza, digo, soy pues hacer letras vosotros, o cantar vosotros, y qué sé. Y costó, pero lo conseguí. No, ahora me propongo a bajar a ensayar una vez a la semana y me lo he propuesto. Hemos hecho un sistema de rayas, porque a las 5 rayas ha pagado una cena. La raya se le pone al que llega tarde una raya. Y cuando llegas a 5 pagas una cena para 10. Ensayar no ensayaremos, pero cenar, colega. Y esto es cierto. Es la única manera de que bajemos todos a ensayar. Lo que no puede el arte lo pueden las perras. A ver, en este último disco, en la oscuridad, eso vamos a hablar, vienen dos CDs, uno convencional, pues, por así decirlo, y luego en la oscuridad. La marcianada. ¿Qué es eso de hacer versiones 2? Por favor. A ver, por favor. Por el grupo que ha habido. A ver, ¿a ti te gusta la canción o no? No, sí, está curioso. Yo es que te lo juro, o sea, yo no escucho grupos, yo escucho canciones, escucho música. O sea, a mí me importa un huevo que la canción la haya hecho U2, Pepito Grillo, el que sea. Si a mí una canción me mola, me mola. Y luego ya, si quiere entrar a analizar si el U2, la gente U2 me parece unos normales, unos lo que sea, eso lo puede entrar a valorar. Pero independientemente de eso está la música, ¿no? Y a mí esa canción concretamente es una de las canciones que me ha molado toda la vida. Y luego lo en la oscuridad, o sea, hay etapas que tu música pues ya o te satura o no tienes más ideas o simplemente hay momentos que estás cansado de ensayar y cada uno va por donde sea, ¿no? Y en la oscuridad eran momentos un poco tranquilos, principalmente entre Nina y yo, la Nina que toca los teclados, y que también nos ha dado otra perspectiva de la música, ¿no? Y en la oscuridad es otra música, o sea, es otra historia, no tiene nada que ver, es música, ¿sabes? Momento ahí de que al que le guste, al que no. ¿Eso lo llevaréis a directo? No. Imposible. No, porque son canciones que se hicieron en su momento. ¿Por qué no dormiríamos? Pero bueno, quién sabe. Yo creo que no. Son etapas que no me corto el pelo, ¿eh? Yo siempre he querido cantar una en plan como venía, o sea, cojo una de esas, le meto una voz de esas súper guapas y te cagas. No parece en este disco que es como muchas canciones tienen continuidad del anterior y así, y el anterior. ¿Eh? ¿Esto por qué es? ¿Es verdad o no? O sea que... Como que es la misma canción y continúa o tiene otra nueva fase en otro disco. A veces da la sensación algunas canciones. Esta es la heptalogía. No, la verdad es que sí. Nos, o sea, a mí, por ejemplo, hay una canción que me ha molado mogollón. Es como el Señor de los Anillos, y va por entregas. Claro. La primera era la cara de la oculta, la segunda esta, y falta otra. No, no, pero eso sí, o sea, hay canciones que es como que una da la otra, ¿no? Y me imagino que es eso que... También yo creo que es que en el segundo disco, bueno, empezamos un cambio de música, ¿no? En el tercero como que para mí es un derroche de imaginación, o sea, es todo como muy... Y ya para mí en este cuarto es como que hemos descubierto un poco que es nuestro estilo, ¿no? Entonces yo me imagino que habrá un quinto y será parecido al cuarto con... O vete a saber, quién sabe, a lo mejor acabamos haciendo lo que sea. Pero sí, yo creo que tiene continuidad las canciones. Bueno, nos vamos a ir despidiendo y... Así que no dan de beber ni nada aquí. ¿Y para cuándo el próximo concierto? No vengo más. Es... Buah, no 2007 o 2008. Hombre, queremos presentarlo aquí en Zaragoza por lo menos, pues yo creo que de aquí a un par de meses. Porque estamos en un proceso lento, pero seguro. Y luego lo que nos gustaría tocar, pues no sé, hombre, si tenemos que pues, o en el Utopía o intentar montar algo un poco más especial, ¿no? Pero bueno. Ya veremos. Qué disfunción. Exactamente. ¿Con qué canción nos despedimos? Pues con la versión de dos. Ahí está, para que el Alvarito la disfrute. Bueno, pues los parásitos en autonomía indígena hasta el lunes que viene. Del pedazo de documento con el que os hemos dejado, una grabación del 2001 de un programa de la autonomía indígena, el programa de Mala Raza. Hoy vamos a soltaros las dos únicas convocatorias que tenemos para esta semana, o sea, convocatorias musicales. Por un lado, el viernes 8 tenemos un concierto en la Sala Ultimatum, en el antiguo Utopía, ya sabéis, en la calle Luis del Valle. Pues a eso de las 9, organizado por el Comando Huevo, estarán tocando Jena, una banda de Zaragoza que practican punk ska machete. Junto a ellos está una banda por confirmar. Y pasamos al día siguiente, al sábado 9, donde nos encontramos una audición en solidaridad con los compañeros de Grecia. Estarán a los platos el señor Caníbal Smith y Rebelión en los platos. Pues nada, podréis encontrar punk, hardcore, rock, ska y diversos estilos. Esto será en el Bar Fergus, en la calle Zumalacárregui, y será a partir de las 12 de la noche. Y ya para despedir el programa, os vamos a dejar con una canción de Jena, concretamente la que aparece en el recopilatorio cuando el Ebro suena Disidencia lleva, y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. ¡Idiota! Sofías, mentiras, muy bien repartidas en bocas envenenadas, en cabezas cuadradas. con ser vida en medio de su ciudad. Especulan con la escuela, tenemos que pagar. Buenos días, te pagan con el coche y doy vuelta atrás. La fiesta ha comenzado, soy un asegurado. Te ha buscado la boca, no te has hecho atrás. Él tiene un testigo y la rabia es tu mejor amigo. Buenos días, un papelillo rosa, fácil de rellenar. Sentado en el asiento, una cifra de 300. Te podéis a mirar, y el niño de mentiras. Triste futuro el que te espera aquí, chaval. Pero no va a gustar. Españoles y europeos nos va a dar.